desde Corrientes, Jorge Alberto y sus príncipes. Y como dice, así. No sé qué me pasa, pierdo los sentidos, me vienen nostalgias por el tiempo ido. Estando a tu lado era muy distinto, sobraban placeres de amores bonitos. Pero ¿qué hice yo para merecer tanto castigo? Si solo te amé tanto que hasta hoy yo no consigo olvidarme de ti, quitar tu imagen de mi mente. Para poder ser feliz te necesito a mi lado. Te extraño, te extraño. Sé que volverás. Y Tota, ¿puede andar o no? No sé qué me pasa, pierdo los sentidos, me vienen nostalgias por el tiempo ido. Estando a tu lado era muy distinto, sobraban placeres de amores bonitos. Pero ¿qué hice yo para merecer tanto castigo? Si solo te amé tanto que hasta hoy yo no consigo olvidarme de ti, quitar tu imagen de mi mente. Para poder ser feliz te necesito a mi lado. Te extraño, te extraño. Sé que volverás. Volverás.